hijos de la noche. Así da en llamar el célebre empalador a las bestias furibundas de la negritud boscosa. Inaplacables sumideros de carne y de sangre, de un consuelo difícil que se cobra siempre al precio de la entereza. El estruendo lumino declara abierto el momento del festín. ¡Festín! ¡Valiente eufemismo! ¡Así pudiéramos decirlo, sin duda! De querer decaer hacia el sarcasmo y la ironía, claro. He aquí, querido, un muestrario rotundo de la sonada hospitalidad transilvana, quinta esencia de la gastronomía fronteriza, que por tantas veces elogiaron papas y emperadores. Una ocasión formidable de paladear las especias montesas de los Cárpatos suroccidentales, cuyas propiedades analgésicas a más de una utilidad médica, que es sabido conocen los cíngaros ínclitos del casticismo balcánico, se rumorea componen buena parte del inventario y material de la hechicería y el submundo ocultista. Tengo mucha complacencia en que no ignore los encantos de Mordoar. Es cierto, transmina mis venas la sangre del poderoso rey brujo Atila, pero la tamaturgia no es más que un juego, ¿no? Un juego de inocentes instituciones ópticas y sugestiones expectativas. ¿Qué ocurre? ¿No les agrada la música de esta noche en Rumanía? ¿Agradable? ¡Es monstruoso! ¡Escalofriante! Como si un influjo hubiera hecho del doctor Renfield que cambiara de un magnífico jurista letrado en un ser despreciable. El amo me ha prometido la inmortalidad. Accedo al altar tendencial, modo piramidal de las civilizaciones antiguas, escalonadamente. Cada vida que quiero me da vida. Un insecto como un anfibio pequeño, frágiles e inútiles en sus ojos, temerosos, esclavos, desprovistos de su fuerza, orgullo y agresividad naturales, son, sin embargo, un soplo de vida para mí, al margen de un bocado exquisito. Pero, ¿qué hay de un conejito? ¡Oh! Un mamífero roedor complaciente, cándido y tierno, de quien absorberé tanto vigor, tanta lozanía. ¿Y no preferiría un gatito? ¡Sí, sí, por favor! Un compañero felino a quien poder educar, alimentar y proteger. Daría lo que fuera por un animal así. Quisiera con toda mi alma un gatito, por favor, por favor. Es un triste relato de angustia a las divagaciones de erráticas de los condenados. Un testimonio común y ávido de sangre que comparten los que son víctimas de su beso, Drácul. La sangre es demasiado valiosa en estos días. En tu suelo reza en tu de miel, luna de miel, luna de miel. Punke, punke, que, ra, radiactivo, bo. Radio Vallecas.org. Bum que ra radioactivo. Bo en Radio Vallecas.org. Buenas mañanas vallecanas, con un tiempo accidentado, climáticamente extraño, sórdido, un poco convulso, así mismo como nosotros. Nos hemos reunido de una manera sorprendente, muy espontánea. Por alguna extraña razón, todos mis queridos compañeros se han evaporado como en una nube de humo. De la misma manera que llegó Esther, nuestra invitada de hoy, al programa, se han ido evaporando cosas que tiene el trabajar con poetas. Son gente de mal vivir, bohemia, alegre, y de vez en cuando se abstrae. No nos vamos a dejar intimidar de esta improvisación, de estos escándalos de última hora, cosas del directo, ¿verdad, Esther? Y vamos a intentar ofrecer un programa súbito, tremendo y de cierta impresión de vitalidad, de viveza, vívido al corazón de los oyentes radiovallecanos y de Allende Vallecas. En efecto, como ha fallado el especialista del día de hoy, no nos queda otra que convertirme yo mismo en el especialista. ¿Qué te parece, Estercita? Vamos a tener que hablar de algo que los que estáis cerca de mí sabéis que no paro de mencionar. Oiga, la interpretación ínclita del fenómeno onírico, onirocríticos por una vez, y a por todas con los sueños, a revelar lo que haya de oscuro, de deseo, de mágico, de velado en ese cavilar nocturno trasnochado. Y en ese espíritu, amiga mía, gracias por asistir. Pasamos a la materia de tu mano, querida emisora, en esta ocasión incluso en la voz del mismísimo Conde Drácula. Vamos a aproximarnos a la onirocrítica de tu mano, Estercita. A por todas esta mañana. Muy bien, ahora sí que sí, ya estamos los dos juntos. en una noche, en una mañana caótica, una noche previa a la que hemos tenido que nos ha dejado resacosos. Buenos días por la mañana, Adrián, buenos días. Me estoy levantando aún. Y pobrecita de mi querida Esther, con lo que has hecho hoy por mí te has ganado el amor eterno y mucho agradecimiento. Juro que lo devolveré en el futuro. Bienvenida. Ajá, sí, sí. En una continuación de lo que veníamos hablando y analizando en temas previos, es verdad. La pobrecilla, a media hora de empezar el programa la llamo. Esther, estoy aquí solo, se han evaporado mis colocutores, necesito voces mágicas y creo que te ha tocado a ti, pensando que vivas cerca. Y la mujer con legañas ha salido de la cama, se ha echado un poco de jabón en la piel y venga, volando para Puerto del Milagro. Una sesión de locura, esto es. ¿Te acuerdas de lo que has dormido? ¿De lo que has soñado hoy al dormir? Y eso, dicen, que está sospechoso. Sí, es verdad. Es normal, ¿de acuerdo? Por razones químicas del cerebro que mueven a olvidar lo soñado. Y también, en una razón más profunda, más podríamos decir de la psique, ¿no? No tan orientada a la química todo, como hacemos siempre. Trae causa de que uno pierda lucidez a su verdad interior. Cuando uno está sujeto a ese ajetreo diario de compulsión, de apremios, de urgencia de vida, por imagínate, por un angosto margen horario, por deudas impagadas. Eso es. Imposible, como ahora mismo. Como nos quedemos roques aquí, sí que nos recordamos uno solo de nuestros sueños, que lo sepas. Y vamos a tratar, en compañía de un aikidoka, un hombre singularísimo, el tema del concepto de disciplina, del error y el dolor en el aprendizaje y de la valentía en el amor. Pero como han faltado, nos toca abrirnos la crisma, sumergirnos en el subconsciente y ver qué es lo que ebulle cuando dormidos, cuando cerramos los ojitos. Yo sé, buenas, que eres una mujer que ronca poco, no me preguntes por qué, lo sé, ni en qué circunstancias he podido saber que tú roncas poco. No me mires así, pero algo sé ya. Sí, ya sé yo cómo. ¿De qué picojea usted, señorita? Menuda fiesta la de nuestro amigo, ¿eh? Cosas que olvidar, cosas oníricas. Bueno, y otra es que recordar mucho, claro. Y sucede que si uno no recuerda apropiadamente eso que ha soñado, es que tiene poca lucidez, poco tiempo de reparar en sí. Y recomiendan los artistas el sueño lúcido, una libretita, una mesa de noche y voluntad de, bueno, ¿de qué? De apuntarlo cuando estás todavía en ese momento transitivo. ¿Tú concilias bien el sueño o no? Están marcados por tiempo delimitado y eso te crea un estrés y una ansiedad y dices que eso, que tienes que estar con la energía más activa, ¿no? Dando vueltas a estar bien, lo haré bien, me saldrá bien, y otras veces no estás más relajada, te vienen vacaciones, ¿no? Estamos todos bien por el calor, bien por otras situaciones. En verano conciliamos, yo creo, mejor el sueño. Ese es el momento de conciliar el sueño, con relajación, con una perspectiva estival de vacaciones, sin ajetreo, sin deudas impagadas. ¿Qué pasa cuando uno tiene deudas impagadas y se va al otro barrio? Pues que se queda como un fantasma atormentando, como Patrick Swayze, a Demi Moore y a Whoopi Goldberg y otros tantos. Qué jodido, cuánto daño ha hecho Ghost a toda una generación, La última vez... Sí. La última vez que vinimos... Cosa que te he ido recordando las otras veces que nos hemos visto, que ya van varias, ¿no? Parece que nos hemos visto bastante. Te decía yo, tú, Esther, emerges de una nube de humo, te declaras a ti fundadora de una asociación, al impulso, ese influjo sinérgico de la perspectiva actoral, ¿verdad? Y no es cierto, no fundaste una asociación, participas en varias y eres una prometedora integradora social, por lo que sé. También una gran encajadora del alcohol, aunque esto te va a decirse una cosa distinta, una gran bailadora de salsa, se rumorea, y por lo que me dijo un antiguo amante tuyo, una gran besadora. Eso me reveló un amante tuyo hace muy poquito. Menuda. Estos son intimidades que vertir. Hay que sacarlo al espacio intergaláctico emitiendo en radiofrecuencias. Es que estoy muy contento de que hayas venido. Iba a estar yo aquí solito en un soliloquio. Iba a estar yo. Me tocaba hoy hablar solo. Que mola menos, mola menos. Y fíjate con nuestro queridísimo guardián de la puerta que ha hecho el papel de Renfield. ¡Qué tío! Ha hecho un papel singular. ¡Qué tío! Pues bien, pues bien, pues bien. Tú, a ver, a bote pronto. Tú has venido aquí en calidad de ciudadana, de persona combativa, crítica y mente lúcida. Y yo voy a intentar que tú me ayudes a mí a sonsacar lo que haya de cierto en la teoría de las asociaciones involuntarias de la interpretación onírica. Para eso necesito, en un primer término, que tú me digas qué es lo que crees que los sueños revelen. Comenta, comenta. Bueno, ¿qué se dice cuando...? Cuando tú dices eso, ese que está ahí es el hombre de mis sueños. ¿A qué te estás refiriendo cuando dices esas cosas? No, pero eso son cosas que nos han vendido. Eso no es de verdad. Ah, ok. Eso no es de verdad. Eso es un mundo Disney y son unas funciones que nos han vendido. Marketing del sentimentalismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando menos más real. ¿Ah? Comenta, sí, sí. Comenta eso que me estabas diciendo acerca del amor real, que me estás dejando cao. Pues para hacerlo, te tengo aquí en el aire a un amante singular. Ya verás qué pájaro se nos viene por la radiofrecuencia. Boro, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, amigo mío. Qué alegría contar contigo. ¿Cómo estás? Bueno, ya... muy bien. Una cosilla, Adri. El sonido está fallando un poco y no se oye bien a la chica que está... No me digas. Un poquito más. Al micrófono. Ah, Estercita, tienes que acercarte más al micro, ¿eh? Nos comentan. Mira, te voy a subir el micro de otra forma. Un poco. ¿Mejor así? ¿Boro? A ver, ¿puedo hablar? A ver, mi voz mañanera, si te da los buenos. Sí, mejor. Días. Sí, un poco lejos. No sé qué está pasando. Utiliza mejor este que tienes bueno. Aquí a la derecha. Yo creo que se va a ir mejor. ¿Este mejor? Sí. Sí. Ese sí que sí. Ese ¿eh? Sí que sí. Ah. Ahora perfecto. Ah. Muchas vale, gracias. Nada, nada. ¿Cómo estás? Bienvenido a las ondas. Bueno, yo llamaba en realidad, Adri, bueno, qué pena no haber ido, ya me has contado que ha habido los trasnochadores, no han podido ir al programa. Menuda pandilla en la que nos incluimos tú y yo, Boro, modestamente, hay que vivir la vida. Menuda pandilla de borrachuzos, ¿no? Sí. Bueno, y qué en realidad también llamaba para hablarte un poco para contarte algún sueño que he tenido. A ver sí, si sí, me yo puedes... antes a micrófono cerrado, cuando estaba reclutando desesperadamente concurrentes, estaba decidido a reclutarte e incluso te he llegado a prometer el oro y el moro. Te he dicho, Boro, si me llamas, yo te interpreto un sueño. Así que venga, lánzamelo a los oídos, amigo mío, que vale. Estoy listo. A ver, a ver. Yo te voy a hablar de dos sueños que he tenido, ¿vale? Que son diferentes. Así muy, muy rápido, te lo cuento. Primero, vale, vale, cuéntamelo. El primero fue un sueño que tuve. ¿Sí? Que era donde yo vivía y caminaba con mis amigos. Había caído una nevada increíble, ¿vale? Vale, vale. Y me reunía pues con Luisete, con gente que tú ya conoces del cole. Tú a lo mejor también estabas, no me acuerdo. Y el caso es que íbamos andando por por donde yo vivo y tal, en el norte de Madrid, por Alcobendas. Ajá. Y el caso es que hubo un punto que la nieve esta, cuando vamos pasando la frontera hacia Madrid, se convertía en una, o sea, llegaba un punto que llegábamos como una especie de acantilado así, y veíamos desde el acantilado esa misma nevada, solo que a lo bestia, ¿no? O sea, había cubierto Madrid hasta arriba, los edificios, que quedaba como la última ventana del quinto piso, en plan, todo cubierto de nieve, alucinante. O sea, como... Y claro, y la gente desaparecía, mucha gente desaparecía porque, no sé, habría sido un desastre o algo. Todo el mundo desaparecía bajo la nieve, ¿verdad, Boro? ¿Y tú no, lo veías? Eso no lo veíamos tampoco, pero vamos, que había muy poquita gente. O sea, que pasó de ser un momento divertido y yendo esquiando por nuestra zona y tal, a un momento en plan ya crítico cuando vimos que Madrid estaba completamente lleno de nieve. Vaya, vaya. Ese es el sueño, ¿verdad, amigo mío? Y nos encontramos con unos gitanos, ¿vale? Y los gitanos nos decían que tenían por ahí un cobijo y tal, y no sé qué. Ese es el sueño. Muy bien, Boro, muy bien. ¿Hace cuánto que tuviste este sueño, amigo mío? Pues no me acuerdo ya. Como dos semanas. Hace mucho, mucho. Qué curioso. Querías comentar todo algo al hilo, ¿verdad? Yo quería hacer una pregunta. Toda esa situación, como tal y como la has descrito, los sueños, ahora contaré un poquito más, pero ¿cómo te sentías al ver toda esa situación? Me sentía como... no sé, o sea, me sentía como que como perdido, ¿no? En plan, como que no sabía bien lo que había pasado, muy desconcertado. Uh-huh. Y si intentas recordar a lo mejor la situación que estabas viviendo, ¿puede ser una época de cambio, de inestabilidad, ¿puede ser? Puede ser, sí. Ajá. Curioso, ¿qué es lo que te dicen los gitanos, Boro? No me acuerdo, eso sí que no me acuerdo. Pero algo relativo a que os iban a dar cobijo, ¿verdad? Es algo relativo a que les acompañásemos hasta donde ellos estaban. Muy bien, muy bien. Pues bien, Boro, vale. Se trata de lo siguiente, tú estás en la zona norte de Alcobendas, donde vivimos, donde vivíamos. Luego ves que empieza a caer una gran nevada. Vas con compañeros, ¿verdad? La nieve empieza a sepultar todo. Sí. A un punto tal que empieza a ser peligroso para los demás. Sí. En ese momento aparecen unos gitanos y os piden que les acompañéis, ¿no? Sí. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues bien, amigo mío, si yo lo que voy a intentar ahora mismo con usted, camarada, es hacer una suerte de análisis con base en lo que a ti te sugiera cada uno de los elementos que aparecen en tu sueño. Por ejemplo, la nieve, amigo mío, ¿a ti qué te evoca? ¿Qué te trae a la mente la nieve? A mí, diversión, la nieve. ¿Diversión, eh? Al principio, claro, porque cambia el concepto de la nieve. Al principio es diversión y después es transformación. Vale. Transforma todo el paisaje. Y te genera angustia, ¿verdad? Tampoco. O miedo, al final, el hecho de que puedas quedarte solapado. Es que estoy intentando transportarme al momento del sueño, pero no me acuerdo muy bien de la sensación que me... Eso es por efecto del alcohol. Pues, pues, amigo mío, se trata de que si la nieve para ti es una evocación de diversión, el sueño gira en torno a la realización de un momento de esparcimiento, de diversión, que se torna en algo al final prohibido, por decirlo así, algo que pudiera conllevar peligro, ¿de acuerdo? Quiere decir que tu sueño se encamina a una diversión que a ti te está vedada habitualmente, ¿ok? Y si en última instancia los gitanos te invitan a acompañarles, ¿ok? Quiere decir esto que tu diversión consiste en precisamente en acompañar a alguien a quien no debieras. ¿Acaso sea en un momento en que tú estuvieras en Nápoles con alguien que tú juzgaras peligroso? ¿O en estos momentos en los que te llama el Tony, que sabes que es una persona de mala influencia, acompañarle a uno de sus momentos dirichacos? Sí, no, ya sé, lo puedo encajar en qué puede significar. No es ni Tony ni Nápoles, pero puedo... Puedes saber a qué tipo de compañías me refiero, ¿no? Sí. Ay, picarón, picarón. Por lo demás, Boro, se le oía poco a Esthercita, porque estaba su micro desconectado. Fíjate, hemos hecho la prueba de los micros y hemos cogido uno en el que no. Fíjate, que está desconectado. Vale. Querido Boro, amigo mío, ¿cómo te agradezco que hayas llamado para revelarnos tu sueño? Vale. ¿Tú crees que puede ir por ahí el asunto? Sí, puede ir perfectamente. Vale, sí. Habría que profundizar un poco más el simbolismo. ¿Sabes una cosa? Que cuando se trata de un manto de nieve que cubre, dicen los onirocríticos que eso tiende mucho a simbolizar la superficie blanquecina de la tez de una mujer, ¿de acuerdo? Así que no sé si exactamente esa experiencia divertida que tienes entre manos tenía que ver con una mujer. ¿Alguna mujer? ¡Qué jodido, macho! De pechos. No, van por ahí los tiros, Adri. Lo que te quería preguntar es una cosa. Claro, pregunta. ¿Me voy con los gitanos o no? ¿Que sí? Ah, pues sí, claro. Tú vete. Porque, amigo mío, si te llaman los gitanos en un sueño, quiere decir que tu corazón lo anhela. ¿Ok? ¿A qué gitanos conoces tú, Don Boro? Coño, pero digo, joder, que no conozco a ningún gitano. Pero el simbolismo, ¿no? Que te has dicho. El simbolismo dicta que debas obedecerlo. Eso desde luego. O sea, que me voy con los gitanos. Sí, sí, sí, sí. Donde el corazón te llame. Pobre, porque si no... Donde el corazón te demande. Me sepulta la nieve. Vale. Pues nada, Adri. Yo te iba a contar algún otro, pero sé que no queda tiempo. Son las 2:40 ya. Te quería felicitar por el programa y decir que esa panda de holgazanes que se han quedado en la cama no merecen nuestro respeto. Han ido desapareciendo uno a uno, querido Oro, a cual con excusa más descabellada que la anterior. Espero contar contigo en programas sucesivos y que tengas luego para bien contarme el sueño ese que se te ha quedado por decirme. Muy bien. Me gustará, gracias. Mucho. Pues gracias. Bueno, un fuerte abrazo para ti, amigo mío. Gracias a Esther también. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Fíjate, Esthercita, qué bien. Nos había avisado de que... Tengo también otra comunicación de que se te oía poco. Otra llamada tenemos por aquí. Qué bien. Sí, esto es un Viva México. ¿Sí? Ay, ay, ay. Estamos recibiendo muchas llamadas últimamente. ¿Eres Leo? Perdona, bueno, como os iba diciendo, sí. El tema de los sueños, que perdonadme que no se me oía. ¿Hola? Hola, buenos días. Que tenemos otra llamada y es Leo, la musa misteriosa, una mujer que estuvo a punto de resolver el enigma indescifrable de la cultura adjetiva. Bueno, tampoco es para tanto que... Leo, nadie... Bueno, solo conozco a una persona que estuviera tan cerca como tú de resolverlo. Y justo cuando está a punto, dice que le da pereza a la tía. Cuando le queda ya una pica. Es que si tengo que ponerme a ordenarlo, a contar versos, etcétera, etcétera, para mí es... Bueno, es un trabajo un poco tedioso porque, bueno, aparte de que tengo que hacer más cosas... Bueno, en verano prometo intentarlo. Cuando tenga vacaciones. Me quedo con ello. Bueno, Leo. Leo es nuestra sexóloga del programa sobre el sexo oral. ¿Te acuerdas aquella felatriz famosa que dejó turbado el ambiente, que conquistó por sus propios méritos al dios Varuna? Y nos llamas hoy, Leo. ¡Qué honor! Cuéntanos. Como estaba solito, pues digo, bueno, por lo menos voy a hacer una intervención. Me alegro mucho, Leo, de que cuides de mí. Bueno, yo quería decir una cosa, que también el análisis de los sueños, bueno, sobre el tema que estáis hablando, el análisis de los sueños es un poco más complejo de lo que en principio parece y, de todas formas, para analizar bien un sueño, hay, que bien, lo que ha dicho tu compañera, cómo se sentía la persona que estaba soñando. Uh-huh. Eso es súper importante, que la sensación. Y además los sueños muchas veces pueden ser para unas... O sea, no hay como un significado genérico de un determinado sueño. Por ejemplo, si sueñas con la muerte, no quiere decir que te vayas a morir ni que vayas a tener una muerte cercana a ti, sino que puede ser un renacer. Sí, sí, sí. Y... Fíjate que Esther está haciendo gestos de aprobación, ¿eh? Estoy ¿Tú estás haciendo de acuerdo, Esther, sí? Gestos de totalmente afirmación contigo. Estoy es que totalmente es muy de importante, contigo. ¿Eh? Y cómo se sentía la persona es cómo se siente la persona en el sueño. Por ejemplo, puede ser un sueño buenísimo o que esté, yo que sé, en un prado perfecto, todo perfecto, pero que se siente angustiado. Entonces, pues habría que analizar todas esas, o sea, por qué se siente angustiado. Yo creo que tendría más que ver con psicoanalizar a una persona. De hecho, Freud habla, tiene un libro de los más importantes, que es La interpretación de los sueños. Y es muy interesante porque también pone como, como también cosas genéricas. Que si un hombre sueña esto, puede significar por lo que es las masas y el instinto gregario. Curioso, Leo, tú cada vez me sorprendes más. Una mujer no, no, pero es que tengo, ahora mismo lo estoy estudiando en la facultad y tengo relativamente cerca un examen sobre eso. Bien, entonces a mí me parece interesante intervenir. ¿Y te animas a contarnos un sueño tuyo personal o no te animas? ¿Un sueño? Bueno, pero es que casi nunca me acuerdo. Yo tengo el sueño muy profundo. Ajá, eso ya quiere decir muchas cosas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué quiere decir? Sí, sí, sí. Cuando una persona no se acuerda de sus sueños, quiere decir que, bien, son muy intrincados, muy velados, y con lo cual hay un efecto de censura gigante. ¡Ostras! ¿De acuerdo? Que quiere decir que estás muy lejos de la realización de tus deseos más primordiales por una instancia de control mental o de censura, de represión instintiva muy fuerte. O sea, que coincide, porque tú eres una mujer con una moral muy, muy amplia, eso lo sé yo. Pues también puede tener que ver con el hecho de que no concilies reposo, de que no tengas sosiego, que yo creo que es menos, ¿no? Porque... No, pero eso yo sí, porque yo duermo muy bien. Yo duermo, vamos, y cantidad de horas. Pues ese caso quiere decir que hace falta abrir puentes entre tus estancias psíquicas y mirar con un poquito más de interés lo que diga lo de abajo, ¿eh? Que no todo sucede de cuello para arriba, que de cuello para abajo suceden cosas interesantes. Leo, también, ¿qué te voy a contar a ti? Ay, bueno, recuerdo un sueño, pero que lo tuve hace mucho tiempo. Métenos en los oídos. Pero fue hace ya bastante tiempo. Era un sueño en el que yo iba con mis hermanos de excursión. Ajá. Mis padres no estaban, o estaban más lejos, o estaban aparcando. No me acuerdo de esa parte. Pero iba yo con mis hermanos de excursión y me dijeron, vigílales. Entonces empezaron a correr todos. Y estábamos subiendo como una montaña enorme. Y entonces empezaron a correr todos, yo me fui detrás de ellos para vigilarles. Ajá. Y de repente oigo un silencio, o sea, hay como una especie de curva en la montaña, sí. Y oigo un silencio. Voy corriendo a ver qué ha pasado, de repente me paro y había un terraplén. Estaban todos muertos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, sí, sí. Y digo, ostras, me han hecho una bronca tremenda, Dios mío, ¿ahora yo qué hago? Y recuerdo una angustia y me desperté y pegué un grito. O sea, yo nunca he gritado. Bueno, fue bueno, despertarme y pegar un grito que se oyó en toda la casa. Me afectó muchísimo el sueño. Yo, bueno, te voy a decir una cosa respecto al sueño que has tenido. Mira, en primer lugar, amiga mía, dicen que jugar y vigilar niños encierra un simbolismo sumamente onanista. Pero fue hace ya bastante, ¿eh? Ajá, ok. Después, en las cuestas arriba, son un signo de sexualidad, del acto coital. ¿Así? Esto es freudiano riguroso. Sí, sí. De subir una cuesta arriba habla de la evocación del episodio de aceleración, efervescencia, de preliminares sexuales, ¿de acuerdo? Y de acto coital en sí, ¿de acuerdo? Que el hecho de los niños simbolizan muchas veces el elemento onanista, fíjate, el elemento de masturbación. Y creo que si tú, al cabo de la cuesta arriba, de la montaña, te encuentras a los niños muertos... No vi nada, porque yo me asomaba y había... O sea, era tan alta la montaña que no se podía ver nada. Era muy alta, pervertida. ¿Qué significa eso? No, eso, a ver, eso puede significar lo que tú ya sabes, amiga mía, ¿de acuerdo? Y también puede querer decir una idea de resistencia, de que hay una gran distancia, simbolizada por una montaña muy alta, ¿no? La que subir cuesta, es un reto subir hasta ahí arriba, y tras subir, que surja la angustia del arrepentimiento, de la realización de tu propio deseo, del sentimiento de abstraerte, de perderte a ti misma, algo puramente orgásmico, de petit mort, querida Leo. Fíjate la de cosas que hay en ese sueño. No vamos a hablar más para no castigar a la pobre intimidad, que encima hay que nos llama para para darnos un, mandarnos un beso. Pero bueno, por ahí va la cosa. Que sepas que por ahí va la cosa con el libro de Freud que tú te estás leyendo en la mano, no te digo más. No, pero la verdad es que... es que lo pasé bastante mal con ese sueño, pero fue hace bastante tiempo. Yo pensaba que tenía que ver con las responsabilidades que me habían dejado siempre con mis hermanos. Siempre me había imaginado que era eso, ese sueño. Qué curioso. Como que siempre me habían dado muchas responsabilidades de pequeña y entonces... Todo se te hacía cuesta arriba. Sí, sí, sí, como que sí, se me hacía todo muy grande y todo... como que era demasiado para mí, no sé. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Leo, lo que has dicho de cómo te sentías en el sueño, ya independientemente de las interpretaciones de los psicólogos, de los psiquiatras, todo lo que te ha dicho Adri puede ser una indicación, pero si a ti te cuadra un esfuerzo, lo que no entiendo muy bien lo del grito, eso me tiene desconcertada. No sé, pero un grito real, no ya, dentro ya. Del sueño. Sí, claro, sí. El grito real tiene que ver con un desconcierto consciente ante el reconocimiento. Pero yo no me daba cuenta, o sea, yo después me dijo, o sea, yo me desperté y sí, fue sí. Como una pesadilla, porque al fin y al cabo había acabado todo mal. Entonces pegué un grito y... Bueno, ya me hablarás más en privado de ese sueño, Leo. Me tienes desconcertado. Pero es la única vez que he hablado en sueños. Yo nunca he hablado en sueños. Nunca. Bueno, creo que la gente no habla. La gente, bueno, se puede hablar también, ¿eh? Todo depende. Tenemos que hacer ejercicios y desde aquí hago un llamamiento a vallecanos y gente de Allende Vallecas a comprendernos, a edizamen y meutón, a prestarnos atención a nosotros mismos y apuntar lo que pase por nuestra mente en esos momentos, porque son los secretos de nuestro interior. Los tenemos descuidados. O sea, todo nuestro inconsciente, En el sueño es cuando realmente sale nuestros deseos más profundos. Ajá, eso es. Mira, una bonita conclusión. Leo, nos estás acompañando al final del programa. Qué alegría. Fíjate que nos lo has hecho muy, muy ameno. Y que yo quisiera, como es tradición en el programa, que lanzaras una recomendación práctica. Tú que sabes tanto de... Bueno, tampoco. No soy experta ni por nada, o sea, para nada. Una modesta empedernida. A punto que está de irse a estudiar arte dramático a la costa. O pensándoselo, al menos. Ella. Pensándomelo, porque es todo una situación un poco complicada. A seguir cantando. Si tú quieres hacer algo bonito, tienes que seguir cantando con esa voz que tienes. Pues... Los sueños hay que lucharlos, Leo. Los sueños hay que lucharlos, fíjate. Bueno, pues a ver, cuéntanos, dinos una recomendación para la gente que nos está escuchando. ¿Tenemos una obligación de solidaridad? Pues no sé, que intenten recordar, bueno, aunque es difícil a veces, pero si intentan recordar sus sueños, a lo mejor ahí está el futuro y está su propio, los deseos más añorados, lo que cuando no saben qué hacer y tienen que tomar una decisión importante y se acuerdan de algo, aunque sea mínimo, a lo mejor eso les va a guiar a tomar la decisión correcta o... No sé. Curioso. Perfecto. No sé, como que es una parte de nosotros mismos que no conocemos y que nos va a dar las respuestas. El inconsciente. Amén a eso, amiga mía. Perfecto. En ese caso te mandamos un sonoro beso. Vale, muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros, que aún así, yo sé que tras todas las adversidades que habéis sufrido, aún así estáis ahí. Y enhorabuena por el programa y por todo, vamos. Muchas gracias, Leo. Gracias por tu colaboración. Qué grande es esta mujer. Bueno, un besazo muy grande, chicos. Un sonoro beso, Leo. Tengas una feliz tarde. Igualmente. Hasta luego, compañero. Adiós. Qué grande la gran Leo. Qué buena energía transmite Leo. ¿Qué nos tienes que decir tú, Estercita? Nos tenemos que decir adiós. ¿Qué le recomendamos a la gente en su faceta onírica? ¿Qué recomendamos? Pues que duerma mucho, que descanse bien, ¿no? Esa cosa de dormir las 8 horitas. Que lo que se pueda estar relajado, porque eso también influye, el darse una ducha de agua caliente. Y el, como bien ha dicho Adriosa al principio, apuntarlo todo. Porque, como bien dice Leo también, todas las etapas por las que pasamos, de cambio, de proceso, el no acordarse también, yo creo que significa una época de estabilidad. Por eso nuestra mente, nuestra gran burbuja de ideas, esté ahí un tanto... a la que salta, ¿no? Está ahí estable, está ahí pacífica, vamos a llamarla. Entonces, cuando tenemos un sueño así característico y anecdótico, apuntarlo todo y descansar bien y luchar por los sueños, que es lo mejor. Lo más bonito. Qué bonito, Esther, perfecto. Pues en ese caso decimos adiós. Muchísimas gracias por la concurrencia. Hoy me ha salvado el pellejo, amiga mía. Anda ya. Damos el testigo a los cuatro elementos, que bien poderosos. Y ya estamos aquí haciéndonos el previo, maestro. ¿Cómo va el programa de hoy? Bueno, vamos cargadito, como siempre. Van fuertes, son nuestros mentores radiofónicos. Vienen a por todas. En ese caso decimos adiós. Dejamos con una canción gatuna para los oyentes felinos que nos estén escuchando. Un fuerte beso a todos y lo paséis fenomenal. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra.